leyendas que el tiempo escribió sobre su corteza, diarios de dioses escritos sin tinta. Escuchó los gritos de selva y escondió la vida del ave. Protegido siempre, hombre de campo, y al soberbio también no le importan los credos del hombre. Na na na na na. Destruidos, casi moribundos, llora su apocalipsis. Encadenados a su madre Gaia y rechazados por el hermano hombre. Na na na na na na na na na na na na. De su libertad se construyó la casa del rico y de su corazón del pobre. Ellos quieren su revolución, ellos anhelan emancipación. No basta una sola canción. Ellos quieren su revolución, ellos anhelan emancipación. No basta una sola canción. Centinelas de la oscuridad, mirando pueblos plagados de niños sin risas, de mujeres sin vientre y de almohadas sin sueños. Na na na na na na na na na na. Son la cama de los guerrilleros y la trinchera de los militares. Ellos quieren su revolución, revolución, revolución, revolución. Ellos quieren su revolución, ellos anhelan emancipación. No basta una sola canción. No, no, no. Ellos quieren su revolución, ellos anhelan emancipación. No basta una sola canción. No, no, no. No basta una sola canción.